Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Comenzamos un nuevo programa, el 107, y lo hacemos ahora ya así metidos de lleno en el otoño. La pasada semana se incorporó ya todo el equipo de Ágora y podemos decir que ya hemos vuelto a la normalidad. Este es el sumario de esta nueva asamblea. La primera entrevista nos llevará a nuestros orígenes. Hace unas semanas saltaba la noticia de que se había conseguido describir una nueva especie de homínido, Homo naledi, así lo han denominado. Hoy estará con nosotros Daniel García Martínez, uno de los integrantes del equipo de investigación, no se lo pierdan. Después conoceremos la figura del monarca Carlos, Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Será un viaje que haremos junto al escritor Antonio Muñoz Lorente. Conoceremos lo acaecido en las guerras de Italia, desde el Gran Capitán y la Liga Santa hasta el triunfo definitivo de Carlos y la captura del rey de Francia. Otro de los grandes temas que abordaremos en el programa será la construcción del Muro de Adriano. Construido en el siglo II, conoceremos todos los detalles de los confines de la zona sur del Imperio Romano en suelo británico. El historiador José Manuel Cortés Copete nos ilustrará sobre este asunto. Además de todo esto, noticias, reseña de libros y efemérides históricas. ¿Les gusta el menú histórico que hemos preparado para hoy? Las redes sociales del programa, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. La página web agorahistoria.com y para contactar con nosotros, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y dicho esto, vamos con esta asamblea número 107, el equipo del programa en la producción y redacción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Número especial de Despertaferro. Durante la primera mitad del siglo XVII, los tercios españoles dominaron los campos de batalla de media Europa, consiguiendo sobreponerse a la multiplicidad de enemigos de la monarquía y a las derrotas más severas. Descubre con Despertaferro cómo vivían, cómo pensaban y cómo combatían los soldados españoles del siglo de oro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito. Hace unas semanas podíamos ver la noticia en los medios de comunicación. Se había logrado describir una nueva especie del género Homo y todo ello gracias en parte a un grupo de investigadores españoles. Un equipo de investigadores que está formado por científicos de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, la Universidad de Nueva York en Estados Unidos y también del Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre otros. Marcus Bastir y Daniel García son los pertenecientes a este último y hoy tenemos con nosotros a Daniel García, que es biólogo, paleontólogo y también investigador doctoral del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Daniel, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros durante un tiempo contándoos mis experiencias con el Homo naledi. Y hablar de la evolución, que muchas veces no es fácil para gran público, porque la gente tiene bastante lío cuando hablamos de evolución. Sí, siempre es complicado. Bueno, antes de hablar de lo que es vuestra investigación, ¿qué requisitos tienen para darse a nivel científico que admitamos que hay una nueva especie? ¿Qué tipos de cambios debe haber, pues, si hablamos de los fósiles más antiguos y los más modernos, para que consideremos una especie? Bien, es una pregunta muy buena, pero la verdad es que la respuesta no es fácil, porque en primer lugar la definición de especie fue dada en el siglo pasado por el científico, el biólogo Ernest Mayr, y dijo que para que sean dos individuos de distinta especie, no pueden tener redescendencia fértil, es decir, solo si dos individuos se cruzan y tienen descendencia fértil pueden pertenecer a la misma especie. Esto con individuos vivos es muy fácil de testar. Sin embargo, cuando pasamos a fósiles, esta definición se hace muy complicada de testar. En el caso de fósiles solo podemos recurrir a la comparación morfológica. En fósiles muy, muy recientes, como el caso de los neandertales, por ejemplo, sí se ha conseguido extraer ADN. Se ha conseguido extraer ADN y hablar de relaciones filogenéticas entre Homo sapiens, neandertales, etcétera. Y aquí, por ejemplo, cuando tradicionalmente se había dicho que eran dos especies totalmente diferentes, aquí se ha observado que había cruzamiento entre ellas. Por lo cual, si ha habido cruzamiento y ha habido descendencia fértil, entra el debate de si estos dos individuos son especies distintas o son la misma especie. Uh-huh. Y en concreto, en el caso de los neandertales, se ha hablado de que las poblaciones que no son del sur de África tienen entre un 2 y un 4% de genes neandertales de media. Sin embargo, cuando vamos a fósiles ya más antiguos, no hay ADN posible para extraer y tenemos que recurrir a los cambios morfológicos. Y entonces simplemente es basado en cuanto más diferentes morfológicamente sean dos individuos, más probabilidades hay de que sean de diferentes especies. Y esto se puede contrastar en cambios craneales, cambios dentales, cambios postcraneales, etc. Así que aquí, cuando tenemos fósiles antiguos, tenemos que basarnos en la morfología. Por ejemplo, si nos topamos con un pequeño trozo de una mandíbula, uh-huh, únicamente tenemos eso, sí que es distinto, pero si solo hay una mandíbula, uh-huh, ¿tampoco se puede considerar una especie o sí que podríamos...? Pues dependiendo también un poco del autor que esté describiendo la especie y siempre, por supuesto, hay debate en torno a esto. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 meses se ha descrito una nueva especie de Australopithecus, el Australopithecus de Irameda, que se ha descrito a través de un fragmento de maxilar y un fragmento de mandíbula. Uh-huh. Además, tiene una cronología muy parecida a Australopithecus afarensis, está en el mismo área que Australopithecus afarensis, por lo cual aquí siempre entra el debate de si, ok, esto puede pertenecer a otra especie o realmente es también una parte de Australopithecus afarensis que tiene unas pequeñas variaciones morfológicas. Así que siempre teniendo un trozo de mandíbula, un trozo frontal, unos dientes aislados, se hace más complicado siempre el poder diferenciar entre especies. Uh-huh. Bueno, ya nos citabas Australopithecus, sí. Seguro que si decimos Lucy o Rory, sí, seguro que la gente lo va a conocer sí. mucho antes, ¿no? Pero bueno, ahí queda el nombre a nivel científico. Uh-huh. El Australopithecus y el primero de los representantes desde el género Homo, el Homo habilis, sí. ¿Qué diferencias presentan unos y otros, uh-huh, y en qué cronologías actualmente podemos ubicarlos? Ok, pues Australopithecus, en primer lugar, es uno de los primeros grupos fósiles que están claramente ligados al linaje de Homo. Es un grupo que es muy diverso, que está desde el este de África hasta el sur de África y con una cronología también muy amplia. El más antiguo es Australopithecus anamensis, que va a ir de unos 4,2 a unos 3,9 millones de años. Y este individuo todavía tenía una morfología bastante relativamente arcaica, sobre todo en la morfología mandibular, la morfología postcraneal, etcétera, tiene una morfología muy arcaica. También en el este de África tenemos Australopithecus afarensis, que es el que has comentado de Lucy, que es conocido, uh-huh, a nivel mundial prácticamente. Y este Australopithecus ya es más reciente, tiene unos 3,9 o 3 millones de años aproximadamente, ya tiene otra morfología que se denota que es más moderna, tanto a nivel craneal como postcraneal, aunque sigue reteniendo otras características arcaicas, como pueden ser la adaptación al medio arbóreo, etc. Luego ya si nos vamos al sur de África, tenemos otras especies, como es Australopithecus africanus, que también es una cronología de en torno a unos 3,3 o 2,5 millones de años, que por ejemplo a este pertenece el fósil llamado la señora Ples, que también es un cráneo muy completo, Australopithecus africanus, y también ha sido atribuido a un antecesor de Homo por las características que tiene craneales muy similares a los primeros Homo. Y luego por último, el Australopithecus sediba, que fue descrito muy recientemente, en 2013, uh-huh, que tiene una cronología de 1,9, 1,8 millones de años, y también ha sido, aunque dependiendo del autor, atribuido al linaje de Homo. Y luego ya con respecto a Homo habilis es un poco complejo porque siempre tenemos restos muy fragmentarios. Homo habilis tiene una cronología de entre 2,5 y 1,5 millones de años y en esta cronología el registro fósil es mucho peor representado que en otras cronologías. Siempre son restos muy aislados, muy fragmentarios y por eso siempre Homo habilis ha sido, por así decir, complicado de atribuir una morfología concreta. Sin embargo, si tuviéramos que establecer una diferencia entre Australopithecus en general y Homo habilis, uh-huh, fundamentalmente nos basaríamos a nivel craneal y dentario. La expansión del tamaño cerebral en Homo habilis, Australopithecus tiene una media de 450 centímetros cúbicos aproximadamente, mientras que Homo habilis ya pasaríamos a 600-650 centímetros cúbicos. O sea, la expansión cerebral es una de las primeras características. Y luego la reducción del tamaño de la dentición posterior en Homo habilis también es importante. Es decir, en Australopithecus los premolares y molares son más grandes, ¿sí?, que en Homo habilis. Y esto ha sido asociado normalmente a una dieta más abrasiva, más relacionada con alimentación tipo tubérculo, raíces, etcétera, mientras que Homo habilis la dentición se reduce porque la dieta ya cambia probablemente. O sea, probablemente accedían a materia cárnica, los homóviles, que los Australopithecus probablemente no podían, y por lo cual los requerimientos de la detección eran diferentes en unas especies y otras. A nivel postcraneal es más complicado, por lo que te comentaba, de que siempre los restos son mucho más aislados, más dispersos, uh-huh. y ver cuáles son unas diferencias claras entre Homo habilis y Australopithecus es más complicado. ¿Con los Australopithecus vemos sí. ya indicios de bipedestación? Sí, efectivamente, Australopithecus, al igual que Homo habilis, eran totalmente bípedos en un principio. Probablemente la marcha no era tan eficiente como es en Homo sapiens, pero probablemente podían andar de una manera bípeda bastante eficaz. De hecho, unos restos fósiles muy conocidos son las huellas del atoli, uh-huh. en Tanzania también atribuidos a Australopithecus afarensis, que son unas pisadas dejadas por dos individuos sobre un lodo de ceniza volcánica, en el cual se aprecia que las huellas dejadas son las huellas perfectamente que serían de una marcha bípeda como podría ser la nuestra. Bueno, todo esto a modo de introducción para explicar pues, lo que ha venido nuestro invitado a contarnos el hallazgo y las investigaciones que han hecho. ¿Cuándo y dónde se produce el hallazgo de este nuevo individuo que habéis descrito? Ok. El hallazgo se produce el 13 de septiembre de 2013 uh-huh. en las inmediaciones de Johannesburgo, en Sudáfrica. El hallazgo es producido por dos espeleólogos asociados a la Universidad de Witwatersrand, ¿sí? los cuales al hacer expediciones espeleológicas descubren en una cámara muy alejada de la entrada de una cueva unos restos que claramente son atribuidos a homínidos, sobre todo una mandíbula que está en superficie, que claramente es una mandíbula atribuida a homínidos. Entonces, ellos documentan este hallazgo mediante fotografías y ellos lo muestran al profesor de paleoantropología del Evolutionary Studies Institute en Witwatersrand, que es el profesor Lieberger, y el cual constata que es un hallazgo que puede tener interés. Y entonces él decide organizar una expedición, pide financiación a National Geographic, pide financiación a la Universidad de Witwatersrand, al ayuntamiento, al gobierno de Sudáfrica, uh-huh. y organiza la expedición Rising Star, que se denomina. Y entonces, ellos lo que hacen es hacer un llamamiento diciendo que necesitan excavadores, que tienen unos restos que son de potencial interés y que buscan gente, pero que tiene que tener unas determinadas características. La abertura de la cueva es una abertura muy pequeña, son unos 20-25 centímetros de diámetro por el que los excavadores tienen que pasar. Así que hacen un llamamiento y dicen que los excavadores tienen que ser lo que yo denomino excavadores pequeñitos, para que puedan... Está dando claustrofobia, ¿no? Sí, no. Sí. Es un sitio, además, por lo visto, bastante claustrofóbico. Es una cámara que está muy profunda, uh-huh. una abertura muy pequeñita, así que los excavadores que tenían que ir ahí tenían que ser muy, muy bien, muy experimentados para ello. Y entonces, en noviembre de 2013 es cuando se monta esta expedición. ¿Sí? Van allí los arqueólogos, sacan todos los restos, llegan a sacar en un cuadrante muy pequeño, de 80 centímetros por 80 centímetros por solo 20 de profundidad, sacan 1.550 restos homínidos, que son muchísimos restos para un tamaño tan pequeñito de área excavada. Y entonces, una vez que esto se produce, ya tienen los restos, se produce la limpieza, documentación, preparación de los restos, y hacen otro llamamiento a investigadores internacionales en el que dicen tenemos estos restos excavados, son restos que son potencialmente importantes y necesitamos gente de las diferentes áreas anatómicas para que las estudien. Necesitamos gente que estudie el miembro superior, cráneo, dentición, miembro inferior, caja torácica, manos, pies, etcétera. Y entonces así es como investigadores de todo el mundo echan, por así decir, la aplicación uh-huh. para poder ir a estudiar estos restos. Estamos hablando de que se ha excavado solo un parte del yacimiento. Hay sí. mucho más por excavar. Sí, hemos excavado 1 metro cuadrado aproximadamente y hay unos 8 metros de profundidad de la cueva. Se ha excavado un área que tenía acumulación especial de restos, pero en toda la superficie de la cueva sigue, y en un grosor de unos 20 centímetros, sigue habiendo un montón de restos que deben ser excavados en un futuro. Por lo tanto, ¿aproximadamente cuántos individuos diferentes se han contabilizado en lo que se lleva excavado? Efectivamente, lo que se ha excavado se han contabilizado un número mínimo de individuos de 15. Uh-huh. El número mínimo de individuos se ha calculado a través de los dientes. Es decir, si por ejemplo tenemos 15 molares superiores, 15 molares primeros superiores, es que tenemos un número mínimo de individuos de 15. Y es interesante también que en el yacimiento no solo tenemos 15 adultos, tenemos individuos de diferentes edades. Tenemos desde dientes de leche, infantiles, ¿sí? hasta dientes de adultos ya avanzados, donde tienen mucho desgaste en la superficie del diente, por lo cual son dientes que se han estado utilizando durante un tiempo largo, por lo cual suelen ser adultos en un estado avanzado del desarrollo. ¿Y qué similitudes guarda con respecto a los australopithecus, por un lado, uh-huh. y también respecto a Homo habilis, que es el siguiente, por el uh-huh. otro lado? Efectivamente. Pues la verdad es que es lo que se comenta en el artículo es que tenemos un mosaico de caracteres que es muy llamativo y además muy poco esperado, porque normalmente no esperamos encontrar un mosaico de caracteres tan diferente dentro de un mismo organismo. Tenemos, por ejemplo, a nivel craneal, el cráneo es perfectamente asociado con formas tempranas de Homo, como Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, mientras que otras partes del cuerpo son asociadas más a Australopithecus, como por ejemplo la caja torácica, la pelvis, el hombro, son bastante arcaicos y de hecho estas partes darían una morfología de un cuerpo ancho y adaptado probablemente a trepar por los árboles todavía. Sería un rasgo que es poco esperable para un Homo temprano, sin embargo aquí lo observamos. Y luego también, para hablar de mosaico de caracteres, dentro de un mismo elemento, como por ejemplo la mano, tenemos la muñeca, por ejemplo, los huesos de la muñeca, tiene una morfología totalmente moderna, que es muy diferente de la de chimpancés, por ejemplo, de otras morfologías arcaicas. Sin embargo, las falanges distales son falanges curvadas, y estas falanges curvadas se suelen asociar al climbing, a la trepación por los árboles normalmente. Así que dentro de la misma mano tenemos una muñeca muy moderna. También, por cierto, las proporciones de la mano son muy modernas, es decir, los del pulgar con respecto al resto de los dedos tienen unas proporciones muy modernas, y sin embargo tenemos cosas tan arcaicas como unas falanges curvadas para poder trepar por los árboles, que esto sería una característica que comparten con Australopithecus, que también podían trepar. Luego hay otro aspecto que me parece interesante, y es el relativo a las dataciones. ¿Se pueden hacer y aún no se han hecho? Sí. ¿O resulta complicado porque la gente estará pensando, claro, el carbono 14 se nos escapa por antigüedad? Claro. Más allá de 40-50 mil aproximadamente. Sí. En este caso, ¿se han hecho dataciones, no se han hecho? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, ok. En primer lugar, es una pregunta que todos nos hacemos, obviamente es muy interesante y depende de la datación, el contexto de los fósiles será totalmente diferente. El problema es que, en primer lugar, datar fósiles nunca suele ser fácil. Es un proceso muy complejo, en el que influyen factores químicos, geológicos, etcétera, y que además en algunos casos incluye la destrucción del fósil, por lo cual siempre es un poco arriesgado esta datación. Luego también una datación que es una datación muy sencilla, que es la biocronología, no se ha podido realizar en este yacimiento. La biocronología es la asociación de fósiles de diferentes individuos. Es decir, si tenemos el homínido y nos encontramos el homínido asociado con huesos de rinoceronte o huesos de bisonte o de ungulado, elefante, etcétera, y sabemos que este bisonte vivió hace 1,8 millones de años, decimos, ok, pues entonces el homínido que aparece con él vivió también hace 1,8 millones de años. La peculiaridad de la cueva de Racing Star y de la gruta de Dinaledi, ¿sí?, es que no tenemos ningún otro macromamífero asociado a Homo, cosa que también es muy peculiar, y bueno, de esto también sería interesante también hablar, pero sin embargo esto no nos permite hacer esta asociación por biocronología. Luego, otros tipos de datación, como por ejemplo la datación del carbono 14, en primer lugar esta datación es una datación destructiva, hay que destruir el elemento para poder datarlo, y se prefería no destruir ningún elemento hasta que no estuviera bien descrito primero la especie, bien descrito todo el contexto anatómico, no se quería destruir ningún material. Y además de que, como bien has comentado, esta datación solo va hasta 50.000 años, en restos más antiguos de 50.000 años esta datación no es efectiva. Ahora que la especie está descrita ya, se quieren realizar otro tipo de técnicas de datación, ¿sí?, como por ejemplo la técnica del spin de resonancia, etcétera, o técnicas más complicadas, pero de momento no se ha podido datar. También es interesante resaltar que, por ejemplo, en África del Este es mucho más fácil hacer dataciones que en África del Sur. En África del Este los fósiles suelen aparecer esparcidos por el terreno, mientras que en África del Sur los fósiles siempre aparecen en cuevas. Además, en África del Este hay actividad volcánica. El Valle del Rift se está separando la parte este de África, ¿sí?, por lo cual hay una actividad geológica muy, muy fuerte y hay actividad volcánica. Esta actividad volcánica produce una deposición de cenizas sobre los restos, y estas cenizas son muy fáciles de datar por técnicas como el potasio, etcétera, son muy fáciles de datar sobre los fósiles. Sin embargo, en el sur de África, donde está el Homo naledi, los fósiles aparecen siempre en cuevas, no hay actividad volcánica, no hay deposición de cenizas, por lo cual esta técnica, que es muy fácil de utilizar, no se puede utilizar los fósiles sudafricanos, por lo cual ahora la primera prioridad del grupo de investigación son proseguir con la datación de los fósiles. Además, otra peculiaridad de la cueva es que normalmente los fósiles suelen ser encontrados en Sudáfrica en un material que se llama brecha, que es un material, una piedra muy dura, ¿sí?, y que también se puede datar. Tú datas la brecha superior, datas la brecha inferior, y el fósil que está en medio pues tiene la cronología perteneciente. Sin embargo, estos fósiles han sido hallados en una capa como de barro o lodo, no han sido hallados en brecha, por lo cual también es otro punto extra hacer una datación difícil de este fósil, pero desde luego es uno de los primeros puntos que queremos llevar a cabo en el futuro. Bueno, ahora más adelante veremos los posibles escenarios dependiendo de lo que pudiesen aportar las dataciones, pero hay algo que también me parece de vital importancia y a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Leyendo el informe, y son los cuerpos, se dice en la nota de prensa, que son están allí ubicados deliberadamente. Sí. ¿Por qué? ¿Qué evidencias habéis encontrado? Okay. Y yo no sé. Bueno, primero eso, luego ya te pregunto otra cosa. Ok, perfecto. Pues bien, en primer lugar, es interesante resaltar que no hay muchos yacimientos para comparar donde haya este depósito deliberado de individuos. Solo, por ejemplo, en la cima de los huesos, en Atapuerca, que es un yacimiento asociado a Homo heidelbergensis, o por ejemplo, los neandertales del Sidrón, aquí, en estos dos tendríamos una acumulación de restos homínidos desproporcionada, como es la que tenemos en Dinaledi. Sin embargo, en la cima de los huesos se ha hablado de un depósito deliberado. Sin embargo, en el Sidrón no. En el Sidrón tenemos una actividad de canibalismo de los individuos y un depósito secundario. Entonces, únicamente podríamos restringirlo a la cima de los huesos para poder compararlo. Y una característica que tiene en común, por ejemplo, con este yacimiento es lo que te he comentado antes, que únicamente tenemos restos homínidos. Cuando tenemos restos homínidos y además en tal cantidad y no encontramos ningún resto de ningún otro tipo de mamífero, simplemente tenemos dientes de roedor, micromamífero, hay un par de huesos de ave, pero son huesos de ave modernos que han entrado con posterioridad. Esto es una pista que nos puede decir que esos huesos han entrado de alguna manera especial, por así decir. No es que hayan entrado con otros restos de fauna, es decir, en la cueva había rinocerontes, elefantes, bisontes, etcétera, y han entrado junto con los homínidos dentro, sino que solo hay homínidos, por lo cual indica que puede haber un depósito deliberado. Además, otros aspectos importantes es que, por ejemplo, no se han encontrado marcas de canibalismo en los huesos, ni también, muy importante, se han encontrado tampoco marcas de carnívoros. O sea, no hay ninguna evidencia de que un animal tipo chacal, tipo león, tipo hiena, etcétera, se haya comido a esos individuos y luego posteriormente hayan entrado en la cueva, sino que los huesos aparecen fragmentados bien, pero no aparecen con ninguna marca de carnívoros, etcétera. Y por último, también otra pista que nos dice que esos cuerpos entraron ahí como cuerpos completos o parcialmente completos. ¿Sí? Es que en el yacimiento se han encontrado partes en conexión atómica. Tenemos una mano en la que se ha excavado directamente la conexión atómica que tiene la mano. No ha habido una desmembración, etcétera, sino que la mano, cuando se depositó allí, tenía el tejido blando conectivo todavía y lo perdió luego posteriormente. Cosa que también nos indica que los cuerpos entraron de una manera más o menos parcialmente completa, por lo menos. Son todo indicios que hacen apuntar hacia este depósito deliberado. Y luego también otra cosa que excluimos es que esos individuos hayan caído ahí de manera fortuita. Es decir, hay una sima, podía ser que hubiera una sima, una cavidad en el suelo, y que los individuos de manera fortuita tropezasen, cayesen ahí y muriesen en la sima. Este yacimiento donde se han encontrado es un yacimiento que está a 800 metros de la entrada. ¿Sí? Y tiene un acceso muy difícil. Como ya he comentado, hay que pasar por una abertura muy pequeña, de unos 30 centímetros de diámetro, para poder pasar, por lo cual no es un sitio donde camines y fortuitamente te caigas, sino que hay que tener una predisposición para entrar ahí dentro. Y luego también no se han encontrado tampoco evidencia de transporte por agua, etcétera. Es decir, otra hipótesis podría ser que los huesos estuvieran en la entrada de la cueva, hubo inundación, etcétera, y con el transporte del agua hayan acabado en esta parte de la cueva donde se han encontrado actualmente. No hay evidencia tampoco de transporte por agua o de remodelación por transporte mediante agua. Por lo tanto, todo esto que nos estás contando, si realmente tiene la antigüedad que tiene, que bueno, ahora hablaremos de ello, ¿sí? Nos haría plantearnos el hecho de que, bueno, pues eran unos seres más complejos de lo que podemos llegar a imaginar, ¿no? Sí, sí, es una pregunta muy interesante, además. Porque podríamos hablar, a lo mejor es muy aventurado, ¿no? Sí. Pero casi casi de enterramiento ritual, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las hipótesis. De hecho, lo importante y también lo que es peculiar en el registro fósil es que el comportamiento no fosiliza directamente, por lo cual la interpretación del comportamiento siempre es una cosa que está abierta a la discusión. Ahí siempre se puede hablar de evidencias indirectas de comportamiento, pero el comportamiento sí, obviamente, no fosiliza. Lo que está claro es que la deposición probablemente de los restos es deliberada, pero ya hablar de si los restos fueron depositados de ahí de manera ritual, de manera funeraria, o si simplemente querían deshacerse de los cuerpos, es decir, en cuanto un homínido muere en África del Sur, automáticamente la acción de carnívoros, hienas, etcétera, es automática sobre los restos. Así que también podía ser, también se ha propuesto que fuera simplemente una manera de deshacerse de los restos para que no fueran carnívoros a la zona. Aún así, o sea, veríamos algo sentimental, ¿no? Claro, sí, por supuesto, lo que está claro es que es un comportamiento complejo. Uh-huh. Es un comportamiento complejo que requiere una actividad probablemente grupal y que es algo que no se esperaba en individuos de 500 centímetros, 560 centímetros de capacidad craneal. Normalmente esto, el primer comportamiento así de esta complejidad había sido asociado, pues como te comento, la cima de los huesos de Atapuerca, que tiene unos 450.000 años de antigüedad aproximadamente. Así que encontrar, y ya tiene una capacidad craneal mucho mayor, más de 1.000 centímetros cúbicos. Sin embargo, en un individuo de 550 centímetros cúbicos, encontrar un comportamiento tan complejo, la verdad es que es algo que ha sido sorprendente para los investigadores. Bueno, hablaba hace un momento, te preguntaba sobre las dataciones. Habéis planteado dos escenarios muy diferentes, dependiendo de lo que pudiesen dar. Sí. Uno de ellos serían que los restos tienen más de 2,6 millones de antigüedad, o también que la cronología fuese menor a 1 millón de años. Uh-huh. ¿Qué diferencias si diesen esos datos las dataciones? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Ok, bien, pues como bien comentas, son dos escenarios completamente diferentes. En primer lugar, en el caso de que tenga una antigüedad mayor de 2,2, 2,6 millones de años, estaremos hablando del primer hallazgo de Homo, en el que tenemos representado material craneal, material postcraneal, dentición y 15 individuos, cosa que es algo que nunca ha sido documentada hasta la fecha. Más con las características morfológicas que tiene, que son muy similares a los primeros Homo, sería un candidato bastante bueno para ser antecesor de Homo erectus y de la humanidad actual. Sería un candidato bastante bueno. Uh-huh. Luego, por otra parte, si tenemos una cronología menor de 1 millón de años, también tendríamos un escenario, desde mi punto de vista, muy bonito, pero que sería totalmente diferente. Sí, en este escenario estaría hablando de que tenemos individuos con una morfología de Homo arcaico que han vivido hasta hace muy recientemente y que han convivido con otras especies de homínidos. Por ejemplo, por ponerte un caso también muy similar, en 2004 se produjo el hallazgo del hombre del que se llama el hombre de flores, ¿sí?, que es el que se ha llamado el hobbit también, que es un individuo que vivió en el sudeste asiático, en la isla de Flores, hasta hace una fecha de 17.000 años, que es una cronología muy, muy, muy avanzada. Uh-huh. Por lo cual ha convivido con Homo erectus, ha convivido con Homo sapiens, etcétera, y que es un individuo de 1,40 m aproximadamente de estatura, con una capacidad craneal tipo Australopithecus muy reducida, pero que ha estado viviendo hasta hace relativamente poco. Y podríamos tener este mismo escenario en el sur de África. Un Homo de tamaño reducido, de tamaño craneal reducido, pero con un comportamiento complejo, habiendo convivido de una manera, e interactuando con ellos, de Homo sapiens, Homo erectus, Homo ergaster, etcétera. Así que son escenarios muy diferentes, pero que ambos podrían tener implicaciones para la evolución humana relevantes. Uh-huh. Bueno, en esta investigación, el equipo formado por Marcus y por Daniel, que es nuestro invitado hoy aquí en el estudio, todo ello en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿qué es lo que estáis investigando? ¿En qué os habéis centrado vosotros? Uh-huh. Nosotros desde el Laboratorio de Morfología Virtual del Museo Nacional de Ciencias Naturales estudiamos la forma de la caja torácica de estos individuos, del Homo naledi. Hemos recuperado restos costales de 7 costillas identificables, con una cantidad de restos de 57 restos más de costillas, y lo que hemos hecho ha sido hacer una reconstrucción virtual de la caja torácica de estos homínidos. Hemos puesto las costillas en un marco de anatomía comparada con diferentes primates, chimpancés, gorilas, orangutanes, gibones, etc. Uh-huh. Hemos comparado la anatomía de estas costillas con la anatomía de Homo naledi y hemos intentado hacer una reconstrucción virtual en 3 dimensiones de cómo sería la caja torácica de estos individuos. Y hemos observado que probablemente tiene una caja torácica muy diferente a Homo sapiens. Como ya hemos comentado, la caja torácica es una de las partes que se parece más a Australopithecus. Son cajas torácicas más en forma de pirámide, que el Homo sapiens tiene forma de barril. ¿Sí? Y sería, por lo tanto, al tener esta forma de pirámide, sería una forma del cuerpo que sería ancha, más parecido a los Australopithecus. Homo sapiens tiene una morfología del cuerpo más esbelta, más delgada, mientras que en Homo naledi, probablemente en Australopithecus, la morfología del cuerpo estimada a través de la caja torácica sería una morfología ancha, probablemente. Bueno, si quieren ver alguna de estas fotografías que han salido con el comunicado de prensa, las vamos a subir a nuestras redes sociales, en Twitter, en @agorahistoria, en facebook.com/agorahistoriaprograma, para que ustedes puedan ver puedan ver lo que están investigando. Daniel, los otros grupos de investigación que también investigan a estos individuos, sí. No sé, ¿os habéis repartido el trabajo? ¿Ellos están investigando otras cosas? Sí, sí, sí. Cuando se montó el workshop en Sudáfrica el año pasado, se montó el workshop organizado por grupos. Yo estaba en el grupo del tronco, donde estábamos Scott Williams y Sajid Nala estudiando las vértebras, Caroline Van Sickle estudiando la pelvis y Marcus y yo estudiando las costillas. Entonces nosotros formamos el grupo del tronco y había una serie de grupos para estudiar cada elemento anatómico. El grupo que estudiaba la dentición, el grupo que estudiaba el cráneo, la extremidad superior, la extremidad inferior, gente también, un grupo especializado que estudiaba cuántos individuos había y de qué edades eran. Otro grupo también estudiando, por ejemplo, cuál era el tamaño corporal, cuál era el peso de estos homínidos, porque estos son diferentes aspectos de la paleobiología que hay que estudiar también los homínidos. Por ejemplo, se ha calculado un peso de unos 46 kilos, una estatura de 1,56, y todo esto requiere una serie de grupos muy especializados trabajando separados, pero de manera coordinada. Todos trabajamos en la misma habitación, con los fósiles en la mano, para poder, de una manera muy interactiva, interactuar con otros grupos, consultar dudas y resolver cualquier problema que en el momento pudiera surgir. Y es una manera de trabajo, la verdad es que muy buena. Sí. Bueno, y de cara al futuro, me imagino que lo próximo será intentar datar el yacimiento o los fósiles que habéis recuperado y me imagino que reanudar también las excavaciones, ¿no? Sí, efectivamente, como bien comentas, lo primero es efectivamente intentar datar los fósiles. Lo primero que se quería hacer era describir la especie, describir la anatomía bien, tanto craneal como poscraneal, dentición. Y una vez que la especie está descrita, seguimos trabajando en sacar una serie de artículos de manera separada de la caja torácica, de la extremidad superior, dentición, etcétera. Estos trabajos ya están en curso. Y luego, además de estos trabajos y que están en curso, son trabajos detallados sobre cada parte anatómica, queremos efectivamente sacar la datación para ver en cuál de los dos escenarios que veíamos es sobre el que estamos trabajando. Y, por supuesto, también conseguir de nuevo financiación para poder seguir trabajando en el yacimiento y excavar el resto del yacimiento que queda, que es una superficie muy amplia. Tenemos excavado un pequeño porcentaje del yacimiento y seguro que muchas de las preguntas que aquí planteamos pueden responderse obteniendo más restos en el yacimiento. Bueno, sin duda los datos obtenidos que han roto un poco los esquemas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que ha sido un descubrimiento, un hallazgo muy peculiar, tanto por lo que comentábamos del comportamiento complejo, del depósito deliberado de los individuos, a nivel de comportamiento, como también ya a nivel simplemente morfológico. No nos esperábamos unos individuos con cráneo homo temprano, con tronco Australopithecus, con manos que son parte Australopithecus, parte homo. O sea, es un mosaico de caracteres que la verdad es que no nos esperamos para nada y que rompe un poco los esquemas que había, porque realmente en la etapa de homo temprano había restos muy fragmentarios, aislados, etcétera, y aquí por primera vez tenemos 1.500 restos de una misma población con cráneo, poscráneo y esto nos permite hacer hallazgos que son relevantes para la evolución humana. Bueno, eso demuestra que la prehistoria sobre todo está en constante cambio, movimiento, sí. Cambio. Y yo siempre digo, en tono de broma, ¿no? que comprarse un libro de prehistoria es la peor inversión que se puede hacer, porque en un mes se te puede quedar ya totalmente anticuado. Efectivamente. Bueno, pues oye, felicidades por el estudio que estáis haciendo. Ojalá tengamos más datos. Ha estado con nosotros Daniel García, él es biólogo, paleontropólogo, investigador doctoral del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias por dejarme estar aquí. Gracias. Seguimos con más cosas aquí en Ágora. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales, sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. Ya en tu kiosco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Y con esta música fantástica compuesta por Daniel Núñez, que nos ha hecho prácticamente una banda sonora de película, pues nos mete de lleno en el tema que vamos a tocar hoy, que es Carlos V. En el siglo XVI, España y Francia estaban en guerra y resultó ser uno de los conflictos más determinantes de la época moderna. Con Carlos V comenzará a cimentarse esa etapa de mayor esplendor cultural y político. Carlos y Francisco, Francisco y Carlos, España y Francia, Francia y España, conflicto que desde luego marcará estos años. De todo esto vamos a hablar con Antonio Muñoz Lorente. Estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y ha estado vinculado al mundo de la edición desde 1993. Acaba de publicar con la editorial Nautilus Carlos V, a la conquista de Europa, y está hoy con nosotros a través del teléfono. Antonio, buenas noches, encantados de que esté con nosotros en Ágora. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Antonio, en la introducción del libro cita el estilo de guerra a la italiana. Por el contrario, en la época en la que nos vamos a mover durante los siguientes minutos, se habla de guerra a la francesa, guerra a la española. Para los cronistas italianos, estas dos últimas estaban, digamos que dotadas de un nivel de brutalidad superior a la anterior, ¿no? Efectivamente, sí. Hay un mito en este sentido al hablar de que la guerra italiana, la guerra de los condottieros, era una guerra basada mucho en el cálculo. No hay que olvidar que los condottieros en realidad son empresarios de la guerra, ¿no? Entonces uh-huh. Existe un mito en el sentido de que había un señor, un capitán, porque condottiero es un capitán que firma una condota, un contrato con una república, con un señor feudal. Firma un contrato y entonces se ve obligado, en cierta manera, a conservar a sus soldados, que son muy valiosos. Son hombres bien entrenados, con caballos muy bien entrenados. Entonces existe un mito propagado también por los invasores, tanto por los franceses como por los españoles, y también por Maquiavelo, diciendo que esta guerra italiana es una guerra, en cierta manera, de finta, una guerra que evita el combate, que evita la matanza. Y en cambio, el ejército francés o el ejército español se lanza de lleno a una guerra, digamos, más nacional, para entender, una guerra de estados, en la que es sin cuartel, digamos, ¿no? Pero es un mito, es uh-huh. simplemente un mito. Es decir, Piero Pieri, que es un estudioso italiano de los años 30, demuestra que finalmente la guerra italiana era tan cruel y tan bárbara como la otra. Es decir, no había ninguna diferencia. Pero es importante el mito para diferenciar eso, ¿no? Como los italianos se creían, digamos, inferiores en ese sentido a los invasores, a los nuevos invasores, a los que veían como bárbaros. Uh-huh. Bueno, ahora seguiremos una línea un poco más cronológica, pero esta pregunta, en líneas generales, en el momento en el que nos vamos a ubicar con Carlos V, ¿cómo estaba organizado el ejército? ¿Quiénes lo componían? Porque, de hecho, Carlos V no habló demasiado bien de los soldados, ¿no? Hay que tener en cuenta que Carlos V es un rey y los soldados son literalmente, para todos los señores de la época, literalmente carne de cañón. Es el momento donde se acuña esta expresión, ¿no? Es decir, Carlos, en el asedio de Metz, que por cierto fue un asedio brutal, que no, el libro no lo cubre, habla de, bueno, ¿quiénes son estos, ¿no?, que están aquí muriendo como abejas, creo? Bueno, no deben ser nadie si están aquí en el fango, digamos, ¿no? Esto lo registra Ambroise Paré, que es un cirujano francés muy famoso de la época, ¿no? Es decir, la opinión en general de la gente de a caballo, para entendernos, de la gente superior, era muy mala para considerar a los soldados. Y los soldados, pues, estaban reclutados en los lugares más pobres de Europa, es decir, en Gascuña, en Navarra, en Nápoles, en las zonas de los Balcanes, por ejemplo, los famosos estradiotes, los estradioti, que eran albaneses, que luchaban a la turca, como una caballería ligera, estaban reclutados en los sitios más humildes de Europa, ¿no? Y entonces los ejércitos estaban organizados básicamente en masas de picas, de piqueros, a la suiza o a la alemana, y los españoles introducen un nuevo elemento que es una gran proporción de arcabuces. Esto lo introduce el Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, y sobre todo la unión, la conjunción del tipo de guerra española, que es un tipo de guerra muy madurado durante las guerras del final de la Reconquista, durante las guerras de Granada, una guerra basada en la escaramuza, en la finta, muy rápida, basada en la guerra contra el moro, por decirlo así, contra el granadino, que de hecho es español igual que los otros españoles, los cristianos, está basada en eso, y además conjuntado con los capitanes, los últimos condottieros italianos, tipo los Colonna, los Orsini, los Alviano, que son gente, como ya hemos dicho antes, muy calculadora, pero no en el sentido de que evadan el combate, sino en el sentido de que son, por decirlo así, creo que lo digo en el libro, una gente de una forma muy parecida, se consultaba a esta gente como a los spin doctors, a los técnicos de comunicación, de manipulación de masas actuales, ¿no? Es decir, los señores consultaban a estos grandes capitanes, los contrataban, porque eran capitanes ilustres, gente muy experimentada en el combate. Y entonces los españoles conjuntan estas dos cosas: la finta, la rapidez, la ligereza en el combate, el volumen de fuego, junto con la traza italiana, la forma italiana de hacer la guerra, que es superior a la francesa, digamos, ¿no? Bueno, y de hecho, en época de Carlos V, la artillería va a adquirir una gran importancia, ¿no? Sí, era una locura el tema de los calibres, que es una cosa que la gente, bueno, es curioso, ¿no? Que no había dos balas iguales, ¿no? Entonces tenían que medir con unos compases para meter dentro del cañón. No era una artillería unificada, entonces había cañones gigantescos. Por ejemplo, el abuelo de Carlos, Maximiliano de Habsburgo, asedia Padua y prácticamente todo el asedio se le va en colocar los cañones para derribar las murallas de Padua. Finalmente el asedio se levanta porque, de hecho, no tiene, como siempre pasaba, no tenía dinero para pagar a los soldados. Esto es una constante en las guerras del Renacimiento, ¿no? Y los ejércitos se deshacían. La artillería como hubo hasta final de la preponderancia de la artillería en el campo de batalla, digamos hasta el siglo XX, hasta que es sustituida por el misil, pues había artillería de asedio, como se puede suponer, los cañones más grandes, y luego había toda una serie de cañones pequeñitos, culebrinas, bombardas, unos nombres sacres, unos nombres fantásticos, por cierto, ¿no? Algunos, los cañones más grandes tenían nombres, ¿sí? Tenían nombres de apóstoles, tenían nombres, algunos muy extraños. Creo que cuando Carlos desembarca la segunda vez en España, que de hecho va a aplastar la rebelión de los comuneros, hay un fraile que deja constancia del tren de artillería de Carlos, una enumeración muy grande, y los nombres de los cañones son tremendos, ¿no? Son unos nombres, el apóstol San Mateo, todos van grabados, por supuesto, con las armas de Carlos, son como, digamos, armas secretas, para entendernos, ¿no? Es como si ahora hiciéramos volar por encima de una ciudad todas las escuadrillas, ¿no?, para atemorizar a la gente, ¿no? Bueno, Antonio, antes de que Carlos se alce con el título de monarca, con Fernando en el trono, es un apartado bastante amplio en el libro. ¿Qué momento se vivía tanto en España como en Europa? ¿Qué estaba ocurriendo en el futuro iba a ser la zona del reinado de Carlos? Bueno, en primer lugar, en Carlos, es curioso, es un personaje importantísimo para la historia de España y de Europa, es un rey europeo en el sentido más amplio de la palabra, porque en él confluyen muchos destinos, para entendernos. Es una cosa que dice Karl Brandy, uno de sus biógrafos, en el chico de Gante, como él le llamaba. No hay que olvidar que es un príncipe flamenco, es un príncipe belga y un príncipe borgoñón. Confluyen en él un montón de tradiciones, ¿no? Confluyen la tradición castellana y aragonesa, confluye la diplomacia, la estética borgoñona de la caballería, y confluye el sueño de recreación de un imperio, que era el imperio carolingio o el imperio romano. Estas tres tradiciones confluyen en él por toda una serie de mecanismos de alianzas matrimoniales que los reyes católicos han ido arreglando a lo largo del tiempo y que finalmente, pues, o por muerte de los otros candidatos o por suerte, porque también en el caso de Carlos hay mucha suerte, y también mucho dinero, no hay que olvidarlo, ya quizá luego ya hablaremos de eso, consigue la corona imperial. Es una época muy tumultuosa, es una época también en que la Iglesia va perdiendo poco a poco su prestigio, lo cual llevará a la reforma luterana, al alzamiento, por decirlo así, un alzamiento que en cierto modo es nacionalista alemán. La Iglesia está en ese momento considerada una entidad muy escandalosa, entregada a todo tipo de, de vicios y todo esto, ¿no? Sobre todo considerado por la propaganda protestante, ¿no? Y entonces hay un momento que hay una eclosión, o sea, al mismo tiempo hay una degradación de la autoridad universal que había representado a la Iglesia y una eclosión de las entidades nacionales, de los estados. Y dos de los estados más grandes, de los estados en formación, son naturalmente la España de los Reyes Católicos y la Francia Valois, que naturalmente chocarán en la región más rica y más ilustrada, que es Italia. Bueno, otro de esos acontecimientos o periodos importantes va a ser lo que tiene que ver, ¿no?, con la Santa Liga formada por los estados pontificios, sí. España, Suiza, Venecia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra. ¿Cómo se idea su creación y cuándo se iba finalmente a efecto? Bueno, la Santa Liga está organizada por Julio II, el Papa. Uh-huh. Es el Papa que todo el mundo conoce, el Papa aquel del tormento y del éxtasis, creo que es, ¿no? De la película de Miguel Ángel, ¿no? Que es de Charlton Heston, uh-huh. Que le dice, ¿cuándo acabarás, no? ¿Cuándo acabarás, no? La capilla, ¿no? Efectivamente, Miguel Ángel estaba haciendo estas pinturas para Julio II y muchas más cosas, entre ellas una estatua gigantesca, esto es una nota famosa que cito en el libro, una estatua gigante de Julio II, porque el Papa tenía un ego considerable, digamos, y está haciendo una estatua muy grande, y entonces pierde una batalla en Bolonia, las tropas que se oponen a Julio, porque hay unos altibajos tremendos en esta guerra, las tropas que se oponen a Julio conquistan la ciudad, y entonces, aparte de que la muchedumbre llena la estatua de todo lo que te puedas imaginar y más, le tiran a la estatua, ¿sí? El duque de Ferrara, el duque Alfonso de Este, funde la estatua y la convierte en una bombarda. Y además, maliciosamente, le llama a la bombarda Julia, por el Papa, ¿no? No era muy querido Julio II, porque era lo que llamaban el Papa Terribile. Es cierto, como sale en la película, que vestía armadura, asaltaba las ciudades y era un hombre tremendo, era un hombre tremendamente enérgico, además, intolerable. Y bueno, él amenaza o jura que se cortará las barbas solo cuando los extranjeros sean expulsados de Italia. Se refiere naturalmente a los franceses y a los españoles. Y, curiosamente, lo único que consigue es que, finalmente, Italia sea invadida más, dependa más de los ejércitos extranjeros, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde este momento en el que, bueno, ya podemos decir que existe la Santa Liga, hasta la llegada al trono de Carlos, que reinará ya en todas las coronas españolas, ¿qué sucesos cabe destacar? Bueno, la Santa Liga lo que produce es el agotamiento de los estados italianos. Venecia, Milán ya está conquistada por los franceses. Lo que produce es el agotamiento total de los estados italianos que podrían oponerse al poder, a la supremacía de Francia o de España. Simplemente, es decir, el Papa, lo que he dicho antes, el Papa declara finalmente la guerra a todos los estados extranjeros, al imperio, a Francia y a España, los tres que han invadido Italia, y en una guerra cruel, una guerra brutal, además, a lo largo de 10 años, la guerra de la Santa Liga, finalmente agota las posibilidades de Italia de enfrentarse conjuntamente a cualquier invasión. Y entonces, finalmente, digamos, comienza la primera gran guerra entre España y Francia, que acabará en una victoria muy singular española, que es la de la bicoca. Conocemos famoso que es, esto es una bicoca, digamos, porque es una cosa fácil, ¿no?, de hacer. No fue fácil la victoria. A los que perdieron, que eran los suizos, al servicio de los franceses, no les pareció ni fácil ni nada, ni gracioso ni nada, porque fue una masacre terrible por parte de los españoles, pero los españoles ganaron fácilmente. Ganaron gracias a su talento, de hecho, ¿no? Y bueno, con esta victoria, digamos, se sella la primera gran guerra, en espera de que otra vez Francisco invada Italia y los españoles le venzan en lo que es la victoria decisiva, pero no concluyente. La victoria decisiva, la victoria más espectacular, la que todo el mundo conoce, que es Pavía, uh-huh, en 1525. Una pregunta, tal vez, que intentándonos meter en el lado más personal, ¿no? Carlos y Francisco se iban a convertir en los grandes rivales. ¿Qué los diferencia uno y otro? ¿Qué personalidades podemos decir que tenían? Bueno, este es un tema fascinante. Por decirlo de alguna manera, ¿sabes? En cualquier época de la historia coexisten personas que son de diferentes épocas dentro de la historia, ¿no? Es decir, Francisco I es un rey de leyenda, es un rey, es un caballero, digamos, del Orlando Furioso, para entendernos. Uh-huh. Es un hombre, aparte es un mujeriego imposible, por decirlo así, ¿no? Unas cuantas amantes, un poco como está reflejado en la serie, dentro de lo que la serie cede a la dramatización, digamos, ¿no? No es que fuera un monarca que no fuera serio, digamos, ¿no? Pero era mujeriego y era tremendo en ese sentido, era incontinente, ¿no? Es un rey de leyenda, para entenderlo. Y en cambio Carlos es un hombre muy pragmático. Es un hombre, un soberano muy moderno en ese sentido, muy calculador. No quiere, es también una persona, digamos, con una crueldad muy calculada, con unos golpes muy calculados en ese sentido. Mientras que el otro es un poco, por decirlo coloquialmente, muy bala perdida, digamos, ¿no? Se entrega un poco a los desafíos del momento y tal, ¿no? Y eso, de hecho, le cuesta la derrota en Pavía, ¿no? Un gran guerrero, Francisco I, uh-huh. Pero impresionante. Pero es esa diferencia. Esta diferencia está marcada porque proceden de dos tradiciones completamente diferentes. Francisco I, en realidad, es un advenedizo, en cierta manera. Su madre, que es un personaje también fascinante, su diario personal, el diario de Luisa de Saboya, es tremendo, es impresionante. Es un advenedizo que finalmente se casa con la hija de Luis XIII y consigue el trono, está allí cuando Luis XIII muere. Y en cambio Carlos, como hemos dicho antes, es alguien que en él confluyen unos destinos singulares, Borgoña y las alianzas matrimoniales de los reyes católicos, y además se beneficia de la experiencia, que es decisiva, de su tía, Margarita de Austria, la hija de Maximiliano de Habsburgo, y además de la diplomacia, de la máquina diplomática, la más eficaz de la época, es la española, la borgoñona y la austriaca, o la Habsburgo, digamos, ¿no? Esto le da una gran ventaja sobre uh-huh. Francisco. Bueno, hay otra de las figuras importantes, de hecho en el libro también se aporta bastante información en los conflictos de esta época, y es el cardenal Schinner, el principal artífice, digamos, de la guerra contra Francia, ¿no? Sí, Schinner es... en cierta manera es un hombre que también como algunos pensadores de la Reforma, que caló mucho la Reforma en los suizos, finalmente piensa, bueno, es que nosotros a los suizos nos contratan, aparte de que a veces nos pagan en sal, porque esto es, nos contratan solo para que nos matemos, ¿no? Es decir, a ver, no me atrevería a decir que es alguien que planta ahí la conciencia nacional en los suizos, porque es un tema muy complejo este. Pero en cierta manera dice, bueno, vamos a tratar de igual a igual con los franceses, con estos señores que aparecen antes de que empiece la campaña de primavera y nos dicen 6.000 o 7.000 para abajo, para el Piamonte, a formar la falange que atacará la caballería. Entonces, en cierta manera, intenta inculcar en los suizos una especie de conciencia prenacional para que combatan ellos por su parte. Pero es Francisco lo aplasta su carrera en Mariñano, que es una batalla tremenda, una batalla de dos días. Creo que hay un capítulo en el libro que llamo La batalla de los gigantes, porque es que Trivulzio, que es un mariscal italiano, un condottiero italiano de una familia italiana de capitanes muy famosa, y le llama así a esa batalla. Es decir, él había participado, creo, en 40 y pico de combates, y dice, no había pasado más miedo en mi vida que en esta batalla de dos días, ¿no? En que ¿sí? no había nada seguro. Es decir, por la noche del primer día, Francisco no sabía si iba a ganar o perder, ¿no? Es una batalla tremenda. Bueno, hay otro de esos puntos muy importantes, punto de inflexión en la vida de Carlos, la muerte de Maximiliano. ¿Qué ocurre en Europa y cómo va a repercutir tanto en Francisco como en Carlos? Porque podemos decir que aquí es cuando empieza la carrera por el imperio, ¿no? Exacto. Ahí empieza la carrera para comprar a uh-huh. los electores, literalmente. Es decir, si no recuerdo mal, no se puede calcular los precios antiguos, el valor de las monedas antiguas y modernas, pero casi que le costó a Carlos y a su tía, le costó aproximadamente lo que sería el equivalente a una superproducción de Hollywood actual. Vale. El imperio. Francisco perdió por dos cosas. Primero, no tenía el dinero de los Fugger, estos banqueros de Augsburgo, que ya habían prestado dinero al abuelo de Carlos, les había dado las minas del Tirol. Posteriormente Carlos les vendió también lo que sería la actual Venezuela, y finalmente se arruinaron porque varias suspensiones de pagos del Imperio Español los los liquidaron, no pudieron cobrar jamás los préstamos, ¿no?, que habían hecho. Hay un famoso libro de Ramón Carande que se llama Carlos V y sus banqueros, un libro apasionante, ¿no?, del tema, ¿no? Pero no tenía el dinero de los Fugger, tenía dinero, pero no tenía tanto, y además Carlos V utilizó de manera muy hábil, la idea de que era un príncipe alemán, aunque no lo era, era un príncipe flamenco, pero era un príncipe que podía respetar mejor las particularidades de los principados alemanes, las libertades alemanas, ¿no? Mientras que su misma propaganda soltó allí en la dieta de príncipes la idea de que quizá un rey francés no tendría esa sensibilidad, ¿no? Los príncipes alemanes, los electores alemanes, que algunos de ellos eran familia entre ellos, ¿sí?, decían, bueno, si ha pactado con las Cortes de Castilla, si ha respetado los fueros y determinadas cuestiones de las Cortes de Castilla, de Aragón, de Cataluña y Valencia, porque había que pactar con cada una de ellas por separado, pues quizá se avenga también a negociar nuestras particularidades, mientras que el rey francés no parecía estar por este negocio, digamos, ¿no? Antonio, la lucha entre ambos, ¿se trató de una lucha, digamos, entre dos ideas políticas o naciones, o fue una lucha entre dos hombres? Una cosa y otra. Es decir, las naciones en ese momento están naciendo, pero se combatía por el rey de Francia o se combatía por el rey de España. O sea, Francisco combatía por él mismo, por sus derechos, y Carlos combatía por él también. Había, naturalmente, un surgir, digamos, de las naciones, de los estados modernos, con un cuerpo de funcionarios, una meritocracia, ya que asomaba, ¿no?, la cabeza, por decirlo así, ¿sí?, pero hace falta un recorrido muy grande hasta que lleguen lo que serían las naciones-estado, ¿no?, como las naciones en las que vivimos actualmente, ¿no?, naciones con una cierta conciencia de serlo, ¿no? En ese momento había una transición de la Edad Media al estado moderno, pero se combatía por sí mismos. Bueno, y ya para concluir, el desenlace final, ¿cómo va a tratar la historia a uno y a otro, a Francisco y a Carlos? Bueno, esto los franceses tratan de manera fantástica, ¿no?, a Francisco. Es un personaje que se lo merece también, ¿no? Es un personaje muy curioso, es un rey extraordinario, en cierta forma. Y Carlos, pues bueno, no hace falta. Carlos, además, es muy curioso porque Carlos se libra relativamente de esta famosa leyenda negra, ¿no?, que también ha calado aquí en España con Felipe II, que es su hijo, ¿no? Esta cosa del catolicismo, estos desastres del alma invencible, que luego, de hecho, se ha demostrado que no fue tal desastre, ¿no? Lo interesante es que la gente que esté interesada en el tema lea cuanto más mejor, en este sentido, que lea muchas visiones, ¿no? Hay libros fantásticos del tema, ¿no? Y entonces vea que a lo largo del tiempo ha cambiado el análisis de estos personajes. Es decir, que había la misma mentalidad de cada época cuando se ha escrito los libros, examinan a estos reyes de manera diferente. Eso es lo importante. Pues nuestro invitado, Antonio Muñoz, recomendaba que leyesen muchos libros. Nosotros, ¿sí?, de momento le recomendamos que lean Carlos V, A la conquista de Europa, de la editorial Nautilus, que es suyo el libro. Antonio Muñoz Lorente, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ágora. Muy bien, gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Bueno, hoy vamos a hacer gala del lugar en el que nos encontramos. Irene, buenas noches. Buenas noches. Lo vamos a poner muy serios. Así muy serios. Aunque puedan pensar lo contrario, música del siglo de oro español, pero hoy, ya decía yo, nos encontramos en una radio económica, nosotros hablamos de historia, pero vamos a hablar de economía ahora y de historia, de las dos cosas, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy, Irene? Hoy traemos un libro que pues aúna un poco las dos, ¿no? Las dos asignaturas, historia y economía. Pues traigo el libro que se llama Un banquero en el siglo de oro. La autora es Carmen Sanz Ayán, la editorial es La Esfera de los Libros y es, bueno, es una novela histórica un poco biográfica, ¿no? De este personaje que se llamaba Octavio Centurión, que fue financiero de los Austrias. Bueno, pues cuéntanos en primer lugar algo sobre la autora. La autora es catedrática de Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el Premio Nacional de Historia por un libro anterior que se llamaba Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, ¿no? Y entonces está un poco especializada en todo el tema de economía y de los financieros que contribuyeron a ayudar a los austrias. Y es muy notable una de sus intervenciones en una entrevista en la que dice que tras toda esta crisis actual en que tantos en la banca y finanzas en general desarrollaron por su absoluta falta de ética, estamos viendo que en las escuelas de negocios se resalta la necesidad de moralizar la vida económica. Eso ya estaba en los códigos de conducta de los genoveses. Uh-huh. El banquero del que vamos a hablar hoy, Octavio Centurión, era genovés y ellos ya tenían una estructura económica y una ética moral que al parecer o fue desapareciendo o la corrupción en este país ha ido, pues no sé, se ha ido olvidando de esa ética. Bueno, que hubiese sido un invitado perfecto para Capital Radio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a ver, háblanos de este personaje central. Bueno, pues Octavio Centurión fue el banquero más importante durante los reinados de Felipe III y Felipe IV. Y bueno, la verdad es que donó 10 millones de ducados, los adelantó a la monarquía española en 1602. Entonces, bueno... Hay veces que yo no gano eso en un mes, ¿eh? O sea, fíjate... Bueno, entonces, bueno, lo que pasó un poco en la época tanto de Felipe III como de Felipe IV fue que, aunque ellos contaron con grandes metales preciosos y, bueno, pues provenientes de toda esta extensión en las tierras americanas, uh-huh. pues hubo una elevación de la presión fiscal sobre sus súbditos y, bueno, pues tuvieron problemas también de cómo organizar el tema de la hacienda pública. ¿Sí? Y entonces recurrieron a préstamos de banqueros genoveses, por ejemplo, Octavio Centurión, para poder salvaguardar toda la maquinaria económica y militar que se estaba forjando en España, ¿no? Entonces, digamos que para no perder toda esa potencia militar y económica, pues los reyes se vieron obligados a contar con estos banqueros y financieros especializados para que les prestasen dinero y organizasen un poco la economía del país que... Bueno, pues que sufrió varias crisis, ¿no? Por ejemplo, en la época de Centurión España tuvo que hacer frente a tres crisis importantes en 1607, en 1627 uh-huh. y en 1647. Y solamente gracias a su inteligencia aprovechó estas crisis para establecer una dinámica de asientos o préstamos y convertir las deudas del Estado, las deudas así a corto plazo, en deudas a largo plazo, ¿no? O sea, toda la dinámica esta de el banco que te presta, luego ya me lo devuelves y demás, todo eso es de la época de Centurión. ¿Ya no robaban en aquella época? No, oye, aquí gracias a ellos, gracias a ellos, porque tenían muchísima ética, contrariamente a ¿Tú crees que tenían ahora ética? Hombre, bueno, a este personaje, está, por lo menos esta autora, lo pone por las nubes porque... Pero muy bien. Hombre, salvaguardó de tres crisis, que muy importantes, o sea, y estableció un sistema que de por sí no está mal, lo del sistema de préstamos, yo te presto, ya me darás a cambio de tal, a cambio de tal. Lo que pasa es que el poder de la palabra y de la moral, pues claro, quizás ahí confiaban más. También. Bueno, y este hombre era un hombre muy duro y muy curtido, ¿no? Exactamente. Ella lo describe de una manera fascinante, ¿no? Él es muy ambicioso, pero... Y muy duro y muy tajante en sus estrategias económicas, y además no nos confundamos, el tipo tenía mucha moral y prestó dinero, pero se hizo muy rico, se hizo increíblemente rico con todo este sistema. Lo que pasa es que, a diferencia de quizás otros banqueros o otros terratenientes del momento, él donó gran parte de esa fortuna a obras artísticas, a fundaciones, a construcciones, o sea que lo invirtió, o sea, no uh-huh. fue alguien que dijo, me quedo yo con todo y ya está, ¿no? Pero sí... En algunos momentos estos financieros genoveses tuvieron problemas con la iglesia, que veían muy mal que ganaran poder, ¿no? Y al final los reyes, la monarquía, los austrias, defendieron a los banqueros estos, porque claro, veían que no, están haciendo bien su, uh-huh. su labor, ¿no? Bueno, ¿y qué otros puntos podríamos destacar de la biografía de este personaje? Bueno, a mí me gusta que no todo el libro es un análisis sobre la economía de España en ese momento y sobre las estrategias económicas de Centurión con los austrias, ¿no? También hay una gran parte del libro dedicada a cómo invirtió sus ganancias en arte, en palacios, y también fue mecenas de varios artistas españoles, ¿no? Y también un gran embajador de su país, de Génova. Bueno, pues hoy nos ha traído un libro, Irene, que nos habla de historia, de economía y de literatura. O sea, que es que más no se puede pedir. Más no se puede pedir. ¿Qué libro es? Pues nada, es Un banquero en el siglo de oro, por Carmen Sanz Allán, y la editorial es La Esfera de los Libros. ¿Lo recomiendas, no? Sí, lo recomiendo sobre todo a la gente que le gusta además pura historia e incluso en este caso, pues, economía, ¿no? Bueno, pues vamos a disfrutar con un poquito de música del siglo de oro, y a ti te esperamos en unos minutos con las efemérides. Muy bien. Pues aquí se quedan con la música fantástica del siglo de oro. Cartago debe ser destruida. Conviértete en testigo de la destrucción de Cartago a manos de la vengativa Roma y descubre con Despertaferro antiguo y medieval la cara más salvaje de las legiones de Escipión en su campaña para doblegar definitivamente a su rival por la hegemonía mediterránea durante la Tercera Guerra Púnica. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. En los próximos minutos nos vamos a marchar hasta un lugar peculiar, un limes fortificado. Tenemos que retroceder hasta el siglo II y vamos a focalizar nuestra atención en la isla de Britania, en lo más alto del Imperio Romano, Adriano. Parece que había llegado el momento de poner fin a la expansión, era el momento adecuado de poner fin a nivel territorial del imperio. Ahora lo vamos a ver con nuestro invitado. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Manuel Cortés Copete. Él es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y hace unos meses publicó un trabajo sobre la construcción del Muro de Adriano y hoy nos va a contar todos los detalles. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros, yo encantado de estar con ustedes. Antes de conocer todo lo referente a la construcción del famoso muro, ¿podría darnos unas pequeñas pinceladas para contextualizar la entrevista y al fin y al cabo el muro también, unas pinceladas de Adriano? ¿En qué momento llega al poder y qué caracteriza su época y su mandato? El emperador Adriano es sin duda el más desconocido de los más importantes emperadores romanos. Un emperador que podría estar al nivel de Augusto o de Constantino, pero que en realidad ha pasado desapercibido porque su reinado ha sido entendido como un reinado que de alguna manera venía a traicionar la esencia de la romanidad, que era la conquista, la lucha, que representa muy bien su predecesor Trajano. Uh-huh. Pero en cambio hoy se demuestra un Adriano profundamente militar, consciente del imperio y con una voluntad de transformación del imperio que, como los propios habitantes del imperio en el siglo IV sabían, había transformado tanto la realidad imperial que Teodosio y Constantino se sentían herederos de lo que Adriano hizo. Por lo tanto, un gran emperador con una capacidad de organización y de transformación del imperio importantísima. Uh-huh. El imperio no había hecho más que expandirse, pero con Adriano se toma la decisión de poner ya el límite, en ese caso en suelo británico. ¿Qué motivaciones, a nivel, si hablamos de peligros, había para la construcción del muro? En primer lugar, habría que tener una perspectiva general del momento en el que llega Adriano al poder. En el 117, cuando toma el poder Adriano, se encuentra con un imperio en una profundísima crisis, producto precisamente de la última conquista de Trajano. Uh-huh. Trajano ha emprendido una campaña, la campaña pártica, es el gran sueño del conquistador, conquistar el Oriente, e incluso él consigue llegar hasta el Golfo Pérsico. Pero cuando Trajano está en el Golfo Pérsico, todos los territorios se sublevan, todos los territorios recién conquistados, desde Armenia hasta Mesopotamia, el actual Irak, se sublevan. El emperador, Trajano intentando retirarse, enferma y muere, y ese es el momento en el que Adriano se hace con el poder. Y entonces Adriano decide que hay que abandonar la conquista, es decir, que el imperio no puede seguir creciendo indefinidamente y a tanta velocidad. Y por eso decide hacer un proceso que yo creo que podríamos definirlo como de introspección dentro del imperio. Vamos a mirar hacia adentro la potencia que tiene el imperio dentro antes de continuar las conquistas. Y además, el emperador descubrió una cosa que los generales romanos mejores conocían, pero que nadie se atrevía a decir, que es la siguiente. El imperio romano fue capaz siempre de hacer mucha fuerza en un solo lugar, pero no tenía capacidad para sostener guerras en distintos frentes. Esto quiere decir que cuando Trajano estaba conquistando Oriente, había tenido que llevar tropas de Britania, de Germania, de Mauritania, y en todos estos lugares se produjeron altercados a la muerte de Trajano. El debilitamiento de las guarniciones favorecía la inquietud con los territorios fronterizos. Entonces Adriano tiene que repensar el imperio. Paremos de conquistar, reorganicemos las fronteras. Uh-huh. Por lo tanto, en esa zona, en la isla de Britania, ¿de quién concretamente tenía que defenderse? Britania no había sido terminada de conquistar, es decir, que Britania de alguna manera seguía siendo frontera en el sentido más romano del término, es decir, una frontera abierta frente al bárbaro. En el momento en el que la guarnición romana se retira para ir a luchar a Oriente, los bárbaros vuelven a hacer presión sobre las poblaciones indígenas que muchas veces, y ocurría con frecuencia en el imperio, cuando eran presionadas por los bárbaros y los romanos no podían defenderlos, pues decidían pasarse al otro bando. Por lo tanto, es no solamente una presión exterior de los pictos y de la gente del norte, sino también una tendencia a la sublevación de la población ya sometida al imperio. Uh-huh. Hay un punto muy importante, un día, una celebración, y es el 21 de abril del año 121, se celebra el aniversario de la fundación de Roma. Por este motivo, el emperador manda cambiar los mojones que limitan el imperio. Digamos que es esto una declaración de intenciones de que había llegado el momento de poner fin a la extensión del imperio. Sí, con claridad. Además, simbólicamente en la ciudad de Roma existía un recinto sagrado de la ciudad, recibe el nombre de Pomerio, o Pomerium en latín. Este recinto estaba marcado con estas marcas de límites, estos mojones, y entonces el emperador lo que hace es reeditarlos, rehacerlos, porque solamente tenía derecho a engrandecer el Pomerio quien conquistara nuevas provincias. Y el emperador públicamente proclama, reeditando ese límite, su voluntad de no seguir creciendo. Por lo tanto, era un mensaje muy fuerte desde el punto de vista político hacia la comunidad de ciudadanos del imperio, diciendo el emperador no va a hacer crecer el imperio más. En verdad deberíamos decir por ahora. El Roma no renunció nunca a su expectativa de conquista, pero en este momento esto ha terminado. Si nos centramos en las fuentes clásicas, ¿qué nos cuentan las fuentes y quiénes nos lo cuentan? ¿Quién nos habla acerca del muro de Adriano? La verdad es que las fuentes antiguas dicen poco sobre el muro de Adriano. Es una obra que a los contemporáneos, a los modernos, nos impresiona mucho. A los antiguos no les impresionaba y no hacían mucha referencia a ella, aunque tenemos dos citas importantes. Una es la biografía de Adriano en la Historia Augusta, una colección de biografías imperiales del siglo IV, donde, si me permite, voy a leer literalmente, es una frase muy corta lo que ¿sí? dice de él, ¿no? El emperador se dirigió a Britania, donde corrigió muchas cosas y levantó una muralla de unos 130 kilómetros, fue el primero en hacerlo, para separar a los bárbaros de los romanos. Quizás sea esta la mención más explícita que hay. Después tenemos un orador en el siglo II, también una generación posterior a Adriano, que describiendo el Imperio Romano habla de las murallas que están en el límite. Dice, los romanos sois los únicos que no tenéis muralla en la ciudad, sino que tenéis muralla en el límite del imperio. Por lo tanto, la obra era conocida, aunque no haya tenido una presencia muy importante en las fuentes, ¿no? Anteriormente hablábamos de esa celebración del 21 de abril del año 121. Tras esta celebración, Adriano parte de Roma hacia lo que es la Galia, Germania, España y Britania. ¿Qué le movió a realizar esta campaña? ¿Qué intenciones tenía? Bueno, la verdad es que el emperador Adriano fue un innovador absoluto. Y una de sus innovaciones más importantes es concebir su reinado como un reinado itinerante a lo largo del imperio. Los emperadores, muchos de ellos, habían estado algún tiempo fuera de la capital de Roma, pero siempre habían salido a hacer una campaña militar. En Adriano lo que nos encontramos es la voluntad de hacerse presente en todas las partes del imperio. Este fue su primer viaje, después hará tres viajes más a Oriente, en fin, que de alguna manera apenas vivió en la capital del imperio, sino que se quiso hacer presente en todo el territorio. Por eso emprende este viaje. Es un viaje que le debe llevar en primer lugar a solucionar estos problemas de sublevación que habían ocurrido en Occidente. Germania, Britania e incluso España habían sido lugares que habían presentado algunos conflictos y el emperador quería hacerse presente, hacerse ver. Esto para nosotros es muy difícil entender qué significa esto, porque basta poner la televisión para que todos nuestros dirigentes, los propios y los ajenos, llenen las horas de televisión. Pero ¿cuántas veces se había visto en Britania un emperador? Y en Germania, y en Hispania, de tal manera que esto era un acto fantástico para los provinciales, la posibilidad de el hombre que domina el mundo viene a verme. Un hecho realmente sorprendente, ¿no? Que contribuía a cimentar el imperio. Interesante, desde luego, esa visión. Si luego hablamos de otro aspecto que yo creo que también es muy importante en torno al emperador, y es que llevó a cabo profundas reformas en el ejército, ¿no? Sin duda, sin duda. Hasta hace pocos años, en realidad hasta el año 2008, la visión que se había tenido del reinado de Adriano era un reinado pacífico, ha abandonado las conquistas, incluso en el que se descuida la vida del ejército. Nada más contrario a eso. Adriano es un buen militar, lo ha sido de joven, experimentado en la lucha, compañero de Trajano en muchas guerras de conquista y un experto general conocedor de las necesidades. Lo que tiene que hacer ahora es cambiar la mentalidad del ejército. Hemos tenido un ejército dedicado a conquistar, ahora tenemos que tener un ejército dedicado a defender. Y el problema de tener un ejército que no piensa en la conquista, sino en la defensa, es la disciplina. ¿Cómo mantengo yo? El ejército romano estaba en torno a los 250.000, 300.000 soldados legionarios. ¿Cómo mantengo 250.000 hombres en perfecto estado de combate, sabiendo que no vamos a combatir por propia iniciativa? A eso se dedica permanentemente el emperador. El emperador visita los cuarteles, vive con ellos, duerme con ellos, come del rancho, sale de maniobras con ellos. Conocemos incluso en África un discurso escrito en piedra donde le está dando instrucciones a los generales después de unas maniobras y les dice: tal ala ha funcionado bien, aquel ala de caballería no lo ha hecho de esto, debería hacerlo de esta forma. Es decir, que Adriano se muestra como un general consciente y profundamente reformador del concepto de la disciplina militar romana. Y en ese sentido, además, para no tener inactivas a las tropas, de alguna forma descubre que la realización de obras públicas por parte del ejército le va a traer cosas positivas, ¿no? Claro, esto ya era un invento que había descubierto Mario antes del inicio de la crisis de la República, que el soldado, como parte de su entrenamiento, podía emprender la obra pública, y Adriano recupera eso, pero lo recupera no ya solo para hacer fortificaciones militares, sino también obras civiles. Y de repente vuelven a repararse muchas vías, vuelven a construirse nuevos acueductos y, por supuesto, también se hacen fortificaciones militares. ¿Qué se conseguía con esto? Fortaleza de los soldados, disciplina, capacidad de trabajo en equipo y la satisfacción, tanto del soldado que lo hace como del civil que lo recibe, de esta mutua relación entre ejército y el pueblo que defienden. Esta unión entre el pueblo romano y el ejército es muy importante para la consolidación del imperio, y el emperador descubre o redescubre de alguna forma que este era un camino excelente para hacerlo. Bueno, si nos ubicamos en un lugar geográficamente hablando, en Newcastle, allí es donde se ordena construir un puente que uniera las orillas del río Tyne. Este puente va a ser el inicio de la construcción del muro, ¿no? Cuando el emperador llega a Britania, inicia su camino hacia el norte y se dirige efectivamente a la desembocadura del río Tyne, donde hoy está Newcastle, y allí ordena construir ese puente. Ese puente que atravesaba la desembocadura, al que le da su nombre, un puente Helio, de su segundo nombre, Publio Helio Adriano, igual que el puente Helio que ha construido en Roma y que une el castillo de Sant'Angelo con la ciudad. Es decir, que para el emperador el símbolo es permanente, ¿no? Y de ese puente se convierte en el inicio de su proyecto hoy quizá emblemático, ¿no? Que es este muro. En realidad, el nombre del muro también no es el muro Adriano, el nombre auténtico es el muro Helio, que debe, como decíamos antes, siguiendo la historia augusta, separar a los romanos de los bárbaros, uniendo los dos extremos de la isla. La obra era impresionante, porque desde el punto de vista ideológico, para los romanos se estaba uniendo con una muralla dos océanos, aunque nosotros sabemos que de alguna forma es el mismo mar, para quien no tiene un satélite y está viendo la fotografía del mundo, esto era unir dos mares por una muralla. Una obra ideológicamente, en tamaño por supuesto, pero ideológicamente comparable a lo que puede suponer la Gran Muralla China o algo por el estilo. Estamos vallando el mundo. Hay un aspecto que a mí me parece también muy interesante y sin duda sigue generando debates en torno a su sentido político, militar. El muro en sí presentaba muchos puntos débiles, por lo que era fundamental que tras el muro pues estuvieran de alguna forma acampadas las tropas auxiliares romanas para defenderse de los bárbaros, ¿no? Esto sigue generando polémica. Claro, porque cuando uno se acerca al muro y ve las dimensiones y la longitud del muro, pues uno empieza a plantearse algunas cuestiones sobre su funcionalidad. La muralla del muro tenía como unos 3 metros de alto y en las zonas más anchas pues tenía unos 3 metros y medio, 4 metros y medio de ancho. Es decir, que el muro era un muro pequeño y cada 1.500 metros tiene una puerta. Entonces dice uno, bueno, este muro no puede ser concebido como nosotros veríamos, por ejemplo, siempre que pensamos en un muro en la antigüedad, inevitablemente pensamos siempre, y ellos lo hacían también, en las murallas de la ciudad de Troya. Esto no podía ser así. Es decir, cualquier un grupo organizado de bárbaros que decidiera asaltar el muro por cualquier punto conseguiría saltarlo. Porque con un adarve, con una galería de protección de entre 3 y 5 metros, no hay posibilidad de reunir soldados suficientes para parar un asalto. Por lo tanto, el muro no podía servir como una muralla. En realidad, el muro estaba pensado más bien como un... A mí me gusta describirlo, y sé que puede ser un poco casi pedestre describirlo así, como un colador. Cada 1.500 metros tiene una puerta, porque la intención no es construir una barrera infranqueable, sino construir un filtro que canalice la comunicación entre las dos partes. Uh-huh. Esto es precisamente diseño específico del emperador, porque Adriano es una persona, es un renacentista antes del Renacimiento, de alguna forma, ¿no? Y él mismo diseña el muro. Y diseña el muro con estas puertas cada 1.500 metros que deben tener un pequeño fuerte alrededor. Tanto es así que ocurre una cosa muy interesante con el muro. Cuando uno lo visita se da cuenta de que muchas de estas puertas no conectan con una vía a ninguno de los dos lados, o que algunas de estas puertas están en una cuesta arriba, de tal forma que son inútiles. Dice uno, ¿y esto por qué? Los romanos tan torpes, ¿no? Haciendo puertas donde no hay caminos o puertas en las colinas. Yo creo que la explicación es muy sencilla. Ninguno de los generales encargados de construir el muro se atrevió a alterar el plan del emperador. Uh-huh. Y entonces, si el emperador había dicho que cada 1.500 metros había una puerta, ahí se puso la puerta, aunque no condujera nada. Y lo que decía Adriano, iba a misa y se tenía que hacer. Claro, hay que considerar siempre que estamos hablando de un emperador romano al que nosotros lo podemos considerar un buen emperador, pero que encerraba siempre la posibilidad de convertirse en un tirano. Uh-huh. Por lo tanto... Bueno, aunque el muro, de alguna forma, se había construido como medida de protección, pero también hay que tener en cuenta, se pretendía que fuese también una medida de seguridad con respecto a los límites de la vida civilizada de su propia población, ¿no? Claro, porque el muro, más que destinado a parar, como ya hemos hablado antes, más que de estar destinado a parar una posible invasión, lo que estaba destinado es a proteger el desarrollo de la vida civilizada. De esta forma también sabemos hoy que detrás del muro, a ciertas distancias, se fueron estableciendo acuartelamientos militares para establecer una defensa en profundidad. Como uh-huh. les decía antes, era posible que un grupo de bárbaros asaltara en un solo punto el muro. ¿Cómo se paraba eso? Pues con las guarniciones que estaban retrasadas. Es decir, el emperador había pensado también una defensa en profundidad. Pero el objetivo era este, que la gente que vivía dentro del muro se sintiera segura y con esa seguridad adoptaran definitivamente la vida romana, la vida civilizada, el comercio, el cultivo, y vivieran en la seguridad que podía proporcionar el imperio. Y tuvo éxito en ese proceso, sin duda alguna, ¿no? Nos contaba hace un momento la construcción de esas puertas un tanto absurdas. Aparte de eso, ¿podemos decir que hubiese fallos en la construcción del muro? Aparte de ese fallo de diseño, quizás lo más sorprendente es este otro factor que le señalaba antes, que el muro como tal es un muro muy escaso, es decir, que no es una muralla destinada a frenar un ataque. Pero tuvo también otra vertiente muy interesante. Cuando se llega a la costa occidental, el muro se siguió construyendo bordeando la costa, porque estaban pensando también en la posibilidad de asaltos marinos. Y entonces el muro continúa incluso frente al mar, directamente con torres y muros que estaban construyendo. Es decir que, como tal obra, presentaba una obra de ingeniería considerable, muy, muy grande. Y pensemos además, nosotros estamos acostumbrados hoy a construir con máquinas, no hace falta que lo diga, pero esto se hizo con pala y pico. Es decir, ¿cuántos hombres hubo que hacer trabajar permanentemente en este muro durante los 10 años aproximadamente que duró la construcción para que estuviera terminado? Los fuertes y fortines, como ya ocurría en otras construcciones del imperio, albergaban también diversas instalaciones destinadas al mantenimiento de la guarnición. Por lo tanto, no debemos ver el muro como eso, meramente un muro, sino que había más construcciones, ¿no? Efectivamente. Para comprender bien cómo funciona el muro, debemos pensar que es muy difícil llevar suministros a las tropas que están en el muro, porque, de nuevo, yo creo que la distancia entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo nos hace comprender bien esto. Entonces, cada uno de las puertas tenía un pequeño fortín, y en ese pequeño fortín se encontraban almacenes, se encontraba un hogar, un pequeño horno. Es decir, de alguna manera se pretendía que pudieran ser autosuficientes o que tuvieran una cierta capacidad de autoabastecimiento durante un tiempo. Y además esto contribuía a un factor muy importante, que es a civilizar a la otra gente al más allá del muro. Es decir, cuando los bárbaros se acercaban a intentar comerciar en cada una de las puertas, lo que se encontraban eran pequeñas instalaciones romanas, almacenes, hornos, puntos de venta, de entrada, de salida de material, y esto contribuía sin duda alguna a esa civilización. Es decir, que la instalación militar no debemos considerarla como una instalación aislada de la población que habita en el territorio, sino una instalación abierta al tránsito de personas, ¿sí? 142 años después de la muerte de Adriano, Antonino Pío ordena la construcción de un segundo muro. ¿Por qué esta construcción? Sí, pero mejor que 142 años después, quizás en el año 142, es decir, perdón, 20 o 20 tantos sí, años. Digo después, yo 142 sí, años, en el año 142. En el año 142, efectivamente. Durante también la interpretación más tradicional, más antigua, era producto de concebir que el muro de Adriano había fracasado y había que llevar la frontera más allá. Pero yo creo que, si lo interpretamos bien, es producto del éxito del muro. El muro no solamente había transformado la parte hacia el sur, civilizando a toda la población de Britania, sino que había empezado a transformar también a los pueblos que desde el norte habían parecido una amenaza. Es decir, que cuando Antonino Pío decide construir un muro más al norte, es porque está en condiciones ya de incorporar también a esa nueva población, antes bárbara, ahora en proceso de transformación. Es decir, que el modo en el que el imperio va a crecer es un modo diferente a como lo habíamos pensado antes, ¿verdad? Una conquista y la ocupación militar. El muro de Adriano ha tenido el efecto de transformar a la población al otro lado del muro. Y esa población ahora puede ser incorporada. Es decir, que al muro de Antonino Pío habría que atribuirle el mismo sentido. Es decir, también estaba pensado para separar a los bárbaros que quedaban al norte, ya en Escocia, del sur, de la gente civilizada. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero para todos aquellos oyentes que se estén planteando hacer una visita a las Islas Británicas y ver in situ el muro, ¿qué es lo que queda en la actualidad del muro de Adriano? ¿Qué se puede visitar? Bueno, lo primero que hay que decir es o hacer es un pequeño elogio de los ingleses, en este caso, con respecto a su patrimonio histórico. Cuando uno se acerca allí, descubre que restos que podrían ser más o menos vistosos están estupendamente cuidados, presentados para el público, con capacidad para ser accesibles, ser vistos, comprendidos. Hay que realmente felicitarlos porque el grupo que trabaja en torno al muro hace una labor importantísima de difusión. Hay muchos fortines que se pueden ver, que se pueden visitar, hay tramos de muro que incluso han sido reconstruidos a la manera antigua, sobre todo hacia el lado de Newcastle, pero hay una cosa que si alguien está pensando en unas vacaciones activas, en un verano, si no es verano creo que no se puede hacer, hay una ruta de senderismo o de bicicleta que recorre todo el muro. Y resulta una visita espectacular donde uno entra en contacto con la naturaleza magnífica en ese lugar y puede ir siguiendo casi todo el muro, que es reconocible en todo su recorrido. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Yo le quería agradecer a Juan Manuel Cortés Copete no solo el hecho de haber estado hoy con nosotros, él es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad Pablo de la Vid en Sevilla, y le quiero agradecer también porque a través del micrófono se percibe y cuando se habla con pasión, pues desde luego que llega a las personas. Y ese es el caso de Juan Manuel, que se ve que le encanta y que habla con mucha pasión de eso que tanto le gusta, que es la historia. Sí, sin duda alguna. De este caso del emperador Adriano creo que es una de esas figuras que puede emocionar. Y si me permite, no voy a dejar de aprovechar la oportunidad para recordar una cosa. En el 2017 se cumplen los 1900 años de la llegada al poder, de la muerte de Trajano y de la llegada al poder del emperador Adriano. Esto es un hecho absolutamente insólito, porque son los dos primeros emperadores provinciales, los dos primeros emperadores hispanos. Y creo que debemos emprender una campaña para poner en valor esto, ¿no? Bueno, pues seguro que en Ágora haremos algo especial. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Ya tenemos aquí con nosotros a Gemma García Ruiz Pérez. Llega con las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, Gemma. Muy buenas. Vamos con esa primera noticia. La tumba de Tutankamón echa el cierre. Malas noticias para los que tengan previsto viajar a la tierra de los faraones. El ministro de Antigüedades egipcio anunciaba esta semana que la tumba más famosa del Valle de los Reyes cerrará sus puertas. Por supuesto, su clausura no es definitiva. Las autoridades han decidido restaurarla para preservar y también proteger el que sin duda es uno de los monumentos más importantes del país. Por desgracia, nadie ha dicho aún qué duración estimada tendrán los trabajos, pero en fin, que ningún turista se inquiete. Luxor es y seguirá siendo, con o sin tumba del faraón niño, un verdadero museo al aire libre. Nuevo descubrimiento en Pompeya. Y de una pinacoteca a cielo abierto pasamos a otro auténtico tesoro para los amantes de la historia, la tierra mordida por el Vesubio y más en concreto la ciudad de Pompeya. Precisamente allí ha tenido lugar esta semana el descubrimiento de una tumba prerromana de origen samnita que atesoraba el cuerpo de una mujer de entre 40 y 50 años que vivió en torno a la mitad del siglo IV a.C. El cadáver ha sido hallado en las inmediaciones de un taller y, según hemos podido saber, estaba rodeado de decenas de cerámicas que, quién sabe, quizás sirvan para probar que aún antes de sucumbir a Roma existió allí una floreciente ciudad a orillas del río Sarno. Descubren en Alaska un dinosaurio resistente al frío. La especie en cuestión se llama, atención porque no pienso repetirlo, Cupicensis ugrunaluk. Y además de tener un nombre endiabladamente difícil, posee la peculiaridad de ser, al menos por el momento, el ejemplar hallado en las latitudes más septentrionales del planeta. El biólogo Greg Edison asegura que el hecho de que estuviera tan al norte desafía todo lo que hoy sabemos acerca de la fisiología de un dinosaurio. Y es que nuestro nuevo amigo, que en su día midió unos 3 metros de largo por aproximadamente 2 de alto, sobrevivió en un hábitat cuya temperatura media rondaba los 6 grados Celsius, lo que hace creer a los expertos que incluso sería posible que hace ya 69 millones de años este gran coloso pisara la nieve. Ahí es nada. El gobierno holandés desembolsa 80 millones para hacerse con 2 Rembrandt. Han oído bien. La Haya aportará 80 millones de euros para que 2 pinturas del genio barroco acaben en un museo de Ámsterdam y no, en palabras de su ministra de Cultura, en manos de algún rico jeque del petróleo. En concreto, se trata de 2 retratos de cuerpo entero de la pareja formada en su día por un exitoso matrimonio de comerciantes que, como Rembrandt, vivió en el siglo de oro holandés. Si bien atención, porque aún faltan 80 millones más para que el trato pueda cerrarse. Los actuales propietarios de ambos lienzos, unos banqueros de origen francés, piden 160 millones de euros, una cifra astronómica a la que también podría contribuir el Museo del Louvre. Y por último, vamos con una triste noticia. Fallece Dimas Fernández Galiano, pionero de la arqueología española. El pasado sábado dijimos adiós a un verdadero modelo, a un ejemplo para la arqueología de nuestro país. El aragonés Fernández Galiano, licenciado en Historia por la Universidad Complutense y notable investigador, tuvo sin duda una carrera llena de éxitos. Fernández Galiano dirigió el Museo de Bellas Artes de Guadalajara, y trabajó en yacimientos tan significativos como el de San Juan del Viso, Caesar Augusta o los depósitos de la Vega del Henares. Lugar este último donde, por cierto, contribuyó a rescatar la excelente colección de mosaicos de una zona que ahora conocemos como Complutum. Es por ello que hoy queremos cerrar la sección con un sincero agradecimiento a este maestro. Descanse en paz. Las noticias de actualidad cada semana nos las acerca Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, Irene con las efemérides. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Teníamos a Irene hace un momento con el libro, pero ya la tenemos nuevamente aquí en el estudio con las efemérides. Y comenzamos con el 26 de septiembre, un día como hoy, pero de 1687. La ciudad de Atenas se encuentra en poder de los turcos y al atacarles los venecianos en los alrededores de la ciudad hacen que tras 2.500 años de existencia el complejo de la Acrópolis sufra como consecuencia de un cañonazo la explosión de un polvorín instalado en el interior del Partenón. Esto daña catastróficamente su estructura. El 26 de septiembre de 1960 en Estados Unidos tiene lugar el primer debate electoral jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 120 millones de televidentes, entre los candidatos a la presidencia del país John F. Kennedy y el vicepresidente Richard M. Nixon. Finalmente, Kennedy ganará las elecciones en las que este debate se habrá mostrado realmente decisivo en el resultado final. El 27 de septiembre de 1822 en Francia, Jean-François Champollion escribe una carta al señor Dacier de la Academia de Inscripciones sobre el alfabeto de los jeroglíficos fonéticos, a través de la cual le da a conocer parte de su descubrimiento acerca del descifrado de la escritura jeroglífica egipcia, logrado gracias a la piedra Rosetta. Más tarde publicará Compendio del Sistema Jeroglífico de los Antiguos Egipcios, abriendo así las puertas a la egiptología científica. El 27 de septiembre de 1917 fallece en París el pintor y escultor francés Edgar Degas, conocido por su visión particular sobre el mundo del ballet en pinturas al pastel. El 28 de septiembre de 1895 muere en Saint-Cloud, Francia, Louis Pasteur, benefactor de la humanidad, químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades, inventó el proceso de pasteurización y desarrolló vacunas contra varias enfermedades, entre ellas la de la rabia. También un 28 de septiembre, pero del año 1889, cerca de París y reunida la primera conferencia general de pesos y medidas, se adopta el kilogramo como la masa patrón internacional, se define al metro como la distancia patrón y se adopta la equivalencia del quilate a 200 miligramos. Un 29 de septiembre del año 1578, mineros españoles que buscan plata fundan el poblado minero de San Miguel de Tegucigalpa, que después será ciudad y más tarde capital de Honduras. Otro día 29 de septiembre, pero de 1913, muere ahogado al caer del barco en que viaja de Amberes a Inglaterra por el Canal de la Mancha, Rudolf Diesel, creador del motor de explosión que lleva su nombre. El 30 de septiembre de 1763 se crea en España la Lotería Nacional debido al esfuerzo del marqués de Esquilache, ministro de Carlos III. Septiembre de 1791 termina con el estreno en el Theater an der Wien de Viena de La Flauta Mágica, última ópera de Mozart que dirigirá él mismo y que se estrenará dos meses antes de su muerte. Está considerada como una de las obras maestras del género. El 1 de octubre de 1880, en las afueras de Menlo Park, Estados Unidos, Thomas Alva Edison abre una fábrica de bombillas, convirtiéndose así en la primera compañía eléctrica del mundo. Un 1 de octubre de 1962, en el Reino Unido, dos ciudadanos británicos, Sean McBride y Peter Benenson, fundan Amnistía Internacional para defender y evitar abusos con los detenidos o apresados por razones políticas e ideológicas. El 2 de octubre del año 52 a.C. concluye la batalla de Alesia en Francia tras sufrir las tropas de Julio César un masivo ataque por las fuerzas galas al que acabarán sobreponiéndose ocasionando al día siguiente la captura de Vercingetorix. La Galia queda definitivamente asimilada como provincia romana. Y finalmente, el 2 de octubre de 1835, nace en Estocolmo, Suecia, el químico e industrial sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, que donará toda su fortuna a la filantrópica fundación que llevará su nombre. Me retaba Irene a que dijese Vercingetorix en francés. ¿Cómo se dice en francés? Se dice Vercingetorix. O sea, que no tiene nada que ver, ¿eh? Vercingetorix para los cristianos. Bueno, Irene, hasta la próxima semana. Adiós. Seguimos con más cosas y casi ya nos despedimos. En Capital Radio hablamos con los superhéroes del mercado. Don Alberto Iturralde, buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy tenemos trabajo, Laura. Guay, eso lo iba a decir yo. Venga, manos a la obra. Las tardes de los lunes, Alberto Iturralde atiende sus dudas en Mercado Abierto, con Laura Blanco. Ágora, historia en estado puro. Tenemos que ir terminando. En el día de hoy hemos conocido en primer lugar el hallazgo de una nueva especie de homínido, Homo naledi. Nuestros orígenes aún siguen proporcionando novedades y seguro que en los próximos años tendremos aún más. Poco a poco vamos conociendo de dónde venimos. En definitiva, vamos vislumbrando quiénes somos en realidad. Después hemos tenido la oportunidad de conocer a Carlos V y la conquista de Europa, tema que hemos abordado con el escritor Antonio Muñoz Lorente, y nuestro último gran tema ha girado en torno a la construcción del Muro de Adriano, sin duda una construcción defensiva de las más imponentes, el fin de la zona sur del Imperio Romano en Europa. Tres épocas muy dispares las que nos ha ocupado el programa de hoy. Regresamos la próxima semana en el mismo sitio, la sintonía de Capital Radio, y a la misma hora, las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como cada semana, al finalizar el programa, les recordamos que pueden escuchar cualquiera de los programas ya emitidos. Con este van 107. Tienen todos los enlaces en nuestra página web, que les llevará directamente a cualquiera de las dos plataformas de descarga, a iVoox y también a iTunes, en agorahistoria.com. Y si quieren contactar con nosotros, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También nos pueden visitar en las redes sociales, donde iremos adelantando poco a poco los asuntos que abordaremos la próxima semana. Y hoy nos despedimos con una frase de Burgess Meredith, actor estadounidense. Dice así: compartir una sonrisa es una combinación de bondad y sabiduría. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.